Ahora que estamos solos, podemos hablar de Casanova, de Giacomo Casanova. Ubiquémonos entonces en Corfú, allá por el año 1745, cuando Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia, y allí había llegado Casanova después de su paso por Constantinopla, donde creo que se había hecho tatuar. La República Veneciana ejercía poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior del gobierno lo ejercía el Proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un tanito castigadore de unos 70 años, que era Proveditore de Corfú. A aquel hombre le gustaba mucho organizar reuniones, así unos bailongos a los que asistía lo más selecto de la sociedad. Allí estaban los oficiales de las tropas en servicio en Corfú. En fin, casi todos vivían en Corfú con sus esposas. Y había también algunas damas nobles que iban a los bailes y había una que se distinguía por su belleza. En las memorias de Casanova, en realidad, él la cita como señora F. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Bueno, tratar de impresionarla con los propios actos, lo cual en general es perfectamente inútil, ¿no? Porque nadie se enamora de los actos. A mí nunca me ha sucedido enamorarme de una mujer por estar impresionado por sus actos. Pero sí sucede que los actos vienen a reubicar a una belleza previa, a una atracción previa. Y entonces sí, ahí conviene empezar con los actos. Porque 10 minutos después, la belleza empieza a fatigar si no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia. Claro que todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio, si no hay atracción, no hay nada. Pero la atracción en el otro es la belleza de uno. No es otra cosa la belleza, es la atracción en el otro. Es una virtud, la belleza, que suena en otro, no en uno. Ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo. Y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo en un tipo que es buen mozo y atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando ha podido gustarle alguna. Entonces sí. Ahora bien, si uno no sostiene la belleza se torna inútil. Pero también es inútil tratar de modificar a puro acto, a pura conducta, un sentimiento de rechazo. Una mina lo rechaza a usted, lo mira y le dice, usted no me gusta. Y usted empieza a tratar de torcerle la voluntad a la mina. ¿No es cierto? Empieza, hace una prueba, se pone en cuatro patas y levanta una de ellas. Salta 3 veces consecutivas, hace la parada de manos contra la pared, no. Hace globos con los chicles, cosas para impresionar, no, no. Ahora bien, si usted ya le había gustado un poquito, entonces cuando ella lo ve hacer 3 o 4 de esas gracias, encuentra un nombre para lo que sentía, encuentra una justificación, y ahí sí que sirve. Pero bien, no importa, discúlpenme. Casanova, que seguramente sabía todo esto y mucho más, quería darle a aquella dama la ocasión de enamorarse de sus actos, que es lo que hace cualquier caballero decente, ¿no? Ya que se trata de una dama, le voy a dar ocasión de que se enamore de mi conducta, no sea cosa de que se ande diciendo por ahí de que le gusto porque soy pelado. El caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades, porque andaba por ahí, por la isla de Corfú, otro tipo, que era un rival, se llamaba Lavalliere, y era un personaje famoso en aquel grupo que rodeaba al proveditore en los bailongos. Y varias damas, entre ellas Angélica, lo admiraban. La Valieur parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba del asunto. Se hacía el misterioso, y eso naturalmente tentaba un poco a las muchachas de la isla. Por ese motivo Casanova lo odiaba. Era el tipo que concitaba la atención general y medio que lo desplazaba a Casanova. Y el pobre Giacomo no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día la Valier fingió un ataque de pulmonía. Usted se preguntará cómo pretende impresionar a una mina con un ataque de pulmonía. Ya vamos a ver, señor. Lo internaron. Hizo creer a varios giles que moriría. Pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, miren, voy a reventar, denme la extrema unción, etc. Y después le entregó al sacerdote que lo ungió, in extremis, un paquete con documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Mire, padre, ya que me da la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera, dijo el tipo. Y eso era parte de un plan, porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, antes que el tipo se muriera, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era este tipo, de dónde venía, todas estas cosas. Muy bien, el sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de la partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que se afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Pues enseguida corrió la bolilla. Y los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados. Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta nobleza de Francia, dijeron. Mirá, este tipo era un noble, qué sé yo. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a visitar al enfermo, sabiendo que el tipo era conde, porque en aquel entonces la tilingada, más que morirse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo era falso, se curó. Era todo un plan del tipo este para que verdaderamente abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin tener que decirlo él. El caso es que un día se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en la enfermedad ya perdieron toda su compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de la gripe? Permíteme que me le acueste acá al lado para calentarme las patas, qué sé yo. Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses y al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel niato pertenecían a uno que en realidad había vivido 150 años atrás. Con ese dato se acercó al falso noble y conversó con él. Y observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, ¿me entendés? Ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo, estaba mal educado. Lo vio comer Casanova y observó que se servía de la fuente con su propia cuchara, se servía. Y que bostezaba delante de los demás. Un día en una reunión, ante todos, estaba el tipo, esto, el falso conde, pero también estaba Angélica. Y Casanova contó todo lo que había averiguado. Y el noble, ofendido, le dio un bofetón. Y Casanova lo esperó a la salida y lo molió a palos. El proveditore de Corfú, que era amigote del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova, pero Casanova huyó. Se embarcó con unos pescadores y fue a dar una isla a 30 kilómetros de Corfú, y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini, y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú lo fue a buscar. El capitán le explicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado del lugar, y le dijo que lo esperaban a él con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, esta es la mía. Aquí voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver qué es lo que pasa. Llegó a Corfú, lo recibieron con mucha atención. Ahí estaba Angélica, le hizo unas grandes reverencias, lo invitó a la casa, y allí en la casa de Angélica ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia, porque Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba arrastrando al oyente hacia la lascivia. Yo no estoy tan seguro de eso. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Bien. Pero no pasó nada. Cada vez que terminaban las historias, ella daba por terminadas las reuniones y chau. Casanova estaba desesperado, imagínense ustedes, ¿no? Estaba desesperado desde el principio del programa. Al poco tiempo volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito y, muy atrevida, le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera de su sangre. ¡Ay! Dice, me he pinchado. Escribe Casanova. He de imaginar la prontitud con la que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó, hubo otro encuentro. Un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo, Casanova con disimulo se afanó un rulo, sí. Me permiten la involuntaria rima, ¿no? Se lo metió en el bolsillo y Angélica se dio cuenta. Se dio cuenta. Y le dijo con seriedad que tirara el pelo que se había guardado. Dice, tírese pelo. Casanova, mortificado, sacó los pelos del bolsillo y los tiró. Me imagino la escena. Y después se enfermó Casanova, pero de verdad, no como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue a su casa y le dejó de regalo un paquete con un montón de pelo. Casanova quedó muy contento y una vez recuperado su enfermedad, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta la de un costurero, e hizo que se bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, todo en una pulsera de raso verde. Después, bueno, con unos pelos que le habían sobrado, hizo un collar. Y como no quería perder nada, y le había sobrado un mechón, lo cortó, lo convirtió en un polvillo muy fino y le pidió a un confitero que mezclara el polvillo con una pasta de azúcar y vainilla. Y tuvo así caramelos de pelo. Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había pelados y peludos. Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de un color y los otros en otra. Y un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué convidaba a los amigos a tomar los caramelos de una bombonera mientras que él solamente probaba los de otra bombonera. Y orgulloso le contestó la verdad acerca de los ingredientes. Le dijo, estos, mi querida Angélica, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con su cabello, que ha sido molido muy finamente, y me lo manjo yo solo. Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara. Esto puede ser una enseñanza. Pero igual no dejó que las cosas pasaran a mayores. Un besito y chao. Casanova quedó ardiente de deseo y de contento porque pensó que había triunfado. Pero parece, ay, que no pudo soportar la espera. Sabía que ya estaba cerca su triunfo, pero no aguantaba y de tan desesperado que estaba, recurrió, disculpen ustedes, a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregársele, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una enfermedad y una enorme virulencia, de modo que quedó postrado, avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso. Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Dice, voy a esperar a curarme y vuelvo. Pasó el tiempo. Mientras padecía su enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después, empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día, después se curó, la buscó un poco, pero muy poco, y no la vio nunca más. Es una hermosa historia, que puede tener varias enseñanzas. La primera de ellas, higiénica. La segunda, baratamente filosófica. Podríamos decir que el tiempo casi siempre termina con cualquier entusiasmo. Así que hay que apurarse, ¿no? No se puede confiar en planes a largo plazo para cuestiones de amor. Uno no puede decir, mira, dentro de un año estará todo en orden como para que yo me declare la sultana, o para que la rapte, o me la insinúe en un bailongo. No tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente. Si no, ya después por ahí no lo siente. A uno le puede pasar, ¿no? Nombre ordenado, que dice, bueno, en febrero va a haber una fiesta y la voy a encarar. Y después a uno se le pasa el amor, pero no el sentido del deber. Y entonces va y se le insinúa, pero la mina ya no le gusta. Pero como lo ha planeado con tanta minuciosidad, va, y a veces hasta tiene la mala suerte de que la mina le dice que sí. Y ahí está el tipo, nada más que por planificar, cumpliendo planes cuando el corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo los deseos con atraso, y los deseos no pueden cumplirse atrasadamente, porque entonces ya no son deseos. El tipo está cumpliendo el deseo que tenía el año pasado, y contrariando el que tiene ahora. Y viene apurando el cumplimiento de los deseos para ver si alguna vez se alcanza. ¿A quién dedicaré esto? Naturalmente allá como Casanova, pero también a Angélica Foscarini y al viejo proveditore, que ha sido unas lindos bailongos. Pobre Angélica, que parece que ella también le gustaba un poco, Casanova. Pero Casanova, que siempre es correcto, esta vez no, cometió muchos errores. El primero es quizá la alcahueteada. Dirá decir que el otro no era príncipe. Después de todo, el tipo se estaba tomando el trabajo de fingir ser un príncipe. Bueno, esa ya es una actitud principesca. Después de todo, quién sabe si hay verdaderos príncipes. La última enseñanza que deja esta historia puede ser esta. Y es que no conviene entretenerse con otras cuando nuestro amor tiene una dueña. Por eso le fue mal a Casanova. Buscó a otra y se enfermó. No, Casanova. No es lo mismo con otra cualquiera. Si es ella, solamente podemos ser felices con ella. Con ella.